Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. El otro día había un partido Uruguay-Rusia con Zanelli. También estaba Varela y el amigo Alejandro De Masi. Estábamos mirando el partido y Zanelli es un tipo muy comprometido. ¿Hola? Con el... Hola, Marce, ¿cómo te va? Diego, ¿cómo le va? Bien, contento con el resultado Uruguay-Rusia, el último partido que nos interesó de este Mundial, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo salió? ¿Ganó? Ganamos los uruguayos. Ganamos los uruguayos, muy bien. Sí, viste que tenemos como una cosa con los uruguayos de que nos caen simpáticos y eso esconde como un cancherismo de superioridad a veces. Sí, yo no practico eso igual, ¿eh? No, estoy hablando en general, como en usted. En general, sí, pero los argentinos se comparan con cualquier... Los argentinos también estamos en general. Sí. Somos medio... No sé eso de dónde nos viene esa mala fama, pero bueno, hacemos todo lo posible por conservarla. ¿Cómo vivió el partido ayer? ¿Con nerviosismo? ¿Con alegría? A mí me dio alegría. Claro. A mí me dio alegría. ¿A quién fue que le ganamos? ¿Cómo? Ah, a Nigeria. A Nigeria. No, bueno, no por el rival en realidad, sino porque, qué sé yo, está bien. Que yo no tengo nada contra los jugadores de ahí de que están jugando. No. Los conozco. Sí. Juegan al fútbol. Sí, les gusta. Sí, qué sé yo. Lo que pasa es que, bueno, depende cómo, no sé si cómo mira el espectador el fútbol en general. El Mundial es por país, ¿no es cierto? Entonces uno piensa, bueno, que ganen los países de acá y no que ganen los europeos. Una especie de Latinoamérica unida. Sí, que gane, sí, todo una cosa ridícula. Que gane, que no gane Corea del Sur, pero resulta que juega con Alemania. Ah, y hay quien te... ¿Qué potencia entonces te gusta más? Y yo hincho por Alemania. Ajá. Sí. Sí. Hincho por Alemania, que por lo menos no hacen lo mismo que los suecos. ¿Qué hacen los suecos? Y, por ejemplo, no te dejan entrar a Suecia ni a palos, como los noruegos. Ahora que les va bien, no te dejan entrar ni loco. Qué bueno eso, ¿no? Me empieza a ir bien. Sos un inmigrante ilegal. Eso es buenísimo. Me empieza a ir bien, no entra más nadie. Y, sí, claro. Y no, porque si no, todo el tiempo me venden a Suecia y a Noruega y a no sé qué, y a Dinamarca y a Holanda, como unos países geniales, toda gente remacanuda. Puede ser que sean remacanudos, pero la verdad que... La Merkel le tuvo que decir, che, abran un poquito la frontera, ¿no? Porque si no, los recibo yo a todo el mundo. Vio que también ahora hay como unos índices de felicidad por países y se habla de Finlandia, de Islandia. Sí, el índice de felicidad, sí, sí. Que básicamente sí. Muchas veces está atado al PBI, ¿no? Me imagino. Yo no sé si la felicidad es solamente por una cuestión económica, pero es probable, ¿eh? PBI más acceso a las drogas debe ser la combinación. Puede ser, no lo sé, no sé. No, leí que... Pero no sé cómo se construye el índice, sobre la base de qué variables. Claro. No lo sé, pero supongo que el acceso a la guita debe ser una variable, quiero pensar. ¿No? Y sí. No sé ni qué plata tienen los suecos. ¿Qué tienen? ¿Euros? No. No sé. Son de la comunidad europea, ¿no? No sé qué tienen. No, yo tampoco. No sé. La moneda sueca, no sé. No sé. Pero los noruegos hablan peste de los suecos. Los noruegos hablan peste de los... No sé si todos los noruegos, los dos noruegos que yo conozco. Ajá, dos noruegos que hablan mal de los suecos. Sí, sí, no se los bancan. Ah, ¿usted conoció muchos noruegos en su vida? No, dos. No, dos nada más. Okay, amigos así cotidianos, ¿no? Uno no lo conozco porque es un escritor. Ajá. Y después otro... Ah, no, hay otro escritor también que me gustaba, que se llama Knut Hamsun. Ajá. Que era noruego. Bien. Pero bueno, qué sé yo, parece que era medio filo nazi, eso... No tiene buena prensa en la literatura, pero como ya se murió hace muchos años y qué sé yo, bueno, veo que a veces la obra de en este caso de un escritor, como le pasa a Céline, ¿no? En Francia. Se quedan hablando de la obra y se vuelve otra cosa. Y lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, la obra ahí lo redime un poco, ¿no? Pero hasta Trotsky lo defendía a Céline. Ah, mira vos. Sí, en Escrito sobre Literatura y Arte le dedica, no sé si un capítulo, pero hay una especie de crítica, crítica en el sentido periodístico, no sé cómo decirlo, crítica literaria. Sí, pero no es lindo cuando a uno le gusta algo y alguien viene y le dice, mire que eso es filonazi. No, No, es verdad. No, pero en este caso él se refería a Celine como, bueno, un tipo que despreciaba a la pequeña burguesía francesa y estaba harto de todo eso y qué sé yo, y encontró como la manera de... como una especie de Ricardo Iorio. Un Iorio para otro público. Sí, un Iorio para otro público, así se llama el programa. Escúcheme, Zanelli... Sí, ¿cómo era? ¿Una sonrisa para mi país? Una sonrisa, no, un sol. ¿Un sol para mi país? No, un sol para los chicos. Un sol para los chicos, un Iorio para otro público. Claro, pero escúcheme, Zanelli, ¿vio que todas las publicidades hace muchos años ya del Mundial tienen esa épica insoportable? ¿Alguien lo conmueve realmente esa música así como de batalla troyana? No, nada de eso es conmovedor, pero lo menos conmovedor que hay es no cantar el himno. Eso. Pero no porque lo canten o no, a mí no me da lo mismo, no es que me da lo mismo, pero entiendo que alguien quiera no cantar el himno, está bien, no lo cantes, pero de ahí a hacer como si fuéramos una horda de locos. Ah, eso te molesta. Eso me molesta mucho, tiene una letra, ¿qué tenés que decir? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? O sea, cada vez peor. Después, de ahí a hacerle grabar a una chica unas groserías impresentables y compartirlas como si fuera una piolada. Es el paso posterior a cantar el himno con la O. Por suerte es un desastre, digamos, no por suerte, por desgracia es un desastre, pero no somos los únicos. No, por suerte es un escándalo todavía. Es un escándalo, ¿no? Por suerte es un escándalo. Y además no somos los únicos, porque está lleno de mamertos. Sí, sobre todo en Latinoamérica aparece por ese tipo de videitos, ¿no? Sí, como si, no sé, qué sé yo, no sé, el feminismo no sé qué origen tiene, pero el machismo yo no sé si lo inventamos nosotros. Puede ser. El patriarcado creo que no lo inventó, no se inventó en Latinoamérica. No, espero que no. No sé, no lo sé. Sería un triste récord Guinness. No, sí, cada vez más triste. Totalmente. Sí, un desastre. Bueno, pero, el Mundial es lindo, hay que reconocer que es lindo, en medio de todo lo que pasa. Sí, el Mundial es lindo de fondo y en mudo muchas veces, ¿no? Sí, los partidos, son equipos que uno habitualmente no ve, entonces algún partido que ves y decís, uy, mirá Senegal, uy, mirá Nigeria, uy, mirá Corea, uy, mirá Japón, uy, qué bien que juegan estos, no sabía que tenían tan buenos futbolistas, la mayoría juegan en Arabia, Egipto, qué sé yo, son países que yo no miro fútbol de ahí, nunca los veo jugar. No, ayer hablábamos de ese fascismo escondido que se da en los mundiales cuando algunos comentaristas deportivos dicen cosas como hay que aprovechar la ingenuidad de los africanos. No, bueno, todo el tiempo. La ingenuidad de los africanos, lo dice un tipo que le cree a Lombardi, ¿no? Sí, obvio. O sea, la ingenuidad de los africanos y vos le haces una entrevista a Lombardi y le decís sí señor, es raro, ¿no? Sí. Yo nunca vi, usted sabe que ya una vez hablamos, pero no salgo de mi asombro yo con ciertas canalladas. ¿Por ejemplo? Y todas las declaraciones en relación a lo de Telam, las declaraciones de ministro de qué es el secretario de medios. De medios públicos. Bueno, son cosas de canalladas, o sea, hay cosas que no... Que nada, que uno mismo se autolimita cuando... Que un amigo te dice, che, no seas canalla. Sí, bueno, hoy justamente Maru comentaba la información de los despidos en Telam y ese correo perverso que ha llegado, ¿no? Hablando de que el futuro comenzaba como si la gente despedida estaba impidiendo la llegada del futuro. No, además decir que hay 60 delegados gremiales cuando no los hay, decir que el gobierno anterior duplicó la planta, qué sé yo, cuando en realidad creció mucho Telam porque además... hubo un momento que empezó supuestamente, tengo otras versiones, ¿no? Que toda la parte audiovisual y todo el soporte web y qué sé yo, que eso requiere de contratar gente, sino que a los mismos que están además hay un estatuto, ¿no? El que labura de una cosa no puede hacer todo. Justo la semana pasada estuve en Telam y me tomé un café y no lo pagué, así que espero no haber llevado yo a esta situación desestabilizadora, ¿eh? No, pero es muy, muy... Es muy cruel, no hay mucho, por lo menos no sé, yo no recuerdo tanta crueldad. Vio que ahora sí, todos tenemos de facto, bueno, sí. Qué sé yo. Digo, Zanelli, que ahora todos tenemos la culpa de lo que pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay que ahorrar energía, somos recontra responsables. Sí, eso sí. Eso sí. Pues cargar las tintas sobre el individuo es una cosa tan que está a la orden del día, ¿no? Sí. Eso no significa que uno tenga que lavarse los dientes y dejar la canilla abierta 40 minutos. Una cosa no quita la otra, pero tampoco me pongas en la picota por eso. Exactamente, exactamente. Además, no me obligues a cuidar. No me obligues a cuidar. Yo cuido, yo no tengo ese problema. No tengo ahora la canilla abierta, por ejemplo. Claro. Te atendí el teléfono y dejé todo abierto y la luz prendida en el patio. Uh-huh. No hago eso. No lo hacía. Mi abuelo no lo hacía cuando nadie te decía que tenías que apagar las luces. A usted le molesta esa cosa de escúcheme usted ignorante, ¿no? Y a mí me molesta que nos traten como... Todo se infantilizó de un modo, porque hasta hace 10 o 15 años el problema era la juvenilización de la sociedad. Juvenilización. Y ahora yo lo que veo es que ya estamos pasando... Dentro de poco vamos todos a jardín de infantes, a salita de tres. Bueno, el gobierno de la ciudad lo explica de manera toda muy didáctica, ¿no? Justamente. No solo didáctica, sino uno ve la gráfica y ve los camioncitos que no sé qué. Y son todos monigotes dibujados por para niños. Bueno, y los monigotes que también después estamos en el mundial haciendo... Oh. No, es todo como... Es la misma cadena, es un eslabón atrás del otro, ¿eh? ¿Qué es que la pérdida del lenguaje, Zanelli? ¿Hay algo ahí de eso? Yo qué sé, no sé, hay gente que vio que está como depreciado el lenguaje. Desde que yo me acuerdo, siempre los que hablaban bien eran sospechosos. El que hablaba bien era un tipo que te quería enroscar la víbora, que te quería vender Durax. Claro. El león vendiendo Durax era un tipo que tenía labia. Uh-huh. Esa era la propaganda con Jorge Martínez. Bueno, Isidoro Cañones no era un poco eso también. Isidoro Cañones era un poco... sí, puede ser. Sí, hoy sería candidato, sería ministro del Interior. Sí. Sí. Sí, sí. Ministro del Interior, que yo tengo una sospecha con el ministro del Interior. A ver, dígame. ¿No le da como un poco violento? ¿Frigerio estamos hablando? Sí. Yo no lo conozco, ¿eh? Lo escuché dos o tres veces, pero las dos o tres veces que lo escuché me pareció como un tipo contenido, como si estuviera al borde de asesinar a toda la mesa de Mirta Legrand. Voy a prestar atención a sus intervenciones públicas. Me llama la atención, es un tipo que está todo contracturado y trabado, como si acabara de salir de hacer pesas. En cualquier momento la pudre, digamos. Me da la impresión, no lo va a hacer, porque bueno, cuando uno está tan respaldado, en general está tranquilo. Uh-huh. Y si uno tiene ya una tendencia a ser medio verdugo y gozador... Y encima estás respaldado, ni siquiera te tenés que enojar. Sí. Pero hay algo ahí como de camisa de... El botón ese que está abajo del que supuestamente uno se abrocha para usar corbata. Uh-huh. Ese botón está al borde de sacarle un ojo al que tiene enfrente. Ah, usted dice que está muy pechito inflado. Pecho inflado, sí. Mm. Sí, sí, sí. No estoy hablando de ideas políticas, digo de estilos, ¿no? No, totalmente. Me voy a anotar. Intimidatorio. Me da la impresión de que es intimidatorio el tipo. Hay un llamado de atención entonces sobre... el estado de violencia posible de Rogelio Frigerio. Y después, bueno, a ver, esta mujer que se llama... que tiene un apellido inglés, O'Donnell. Sí. Que no sé si es inglés o qué es, pero debe ser de por ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿La periodista María o...? María O'Donnell. María O'Donnell. Bueno, cuando tuvo la entrevista con Lombardi, que la difamó... En que dijo que el programa de ella era que tenía 40 empleados. Sí. Hace poco fue eso. Uh-huh. Y María O'Donnell medio que puso el grito en el cielo porque ella es como la banderada de la corrección. Uh-huh. ¿No? Y tuvo una entrevista con Lombardi. ¿Qué pasó, Zanelli? No, me quedé pensando en esa entrevista con Lombardi, que hasta María O'Donnell en un momento no pudo seguir hablando. Uh-huh. Porque era tal el nivel de locura que le presentaba Lombardi a todos sus argumentos, que María O'Donnell le dijo, no, pero ¿cómo es que se llama Lombardi? Hernán. Hernán, ¿qué estás diciendo? Como llegó un momento que, hasta digo porque María O'Donnell, a ver, nadie la puede acusar a María O'Donnell de kirchnerista o de peronista. No, ella es como la gran Corea del centro ahora, ¿no? Ella es, sí, claro. Y el centro justo, no sé. Hoy lo escuchaba a Tenenbaum. Corea del Centro. De Corea del Centro. Hoy lo escuchaba a Tenenbaum. Sí. Y este... Y Tenenbaum es, no sé, tenía ganas de llamar y dejar un mensaje para el Rabino Berman. ¿Por qué para el Rabino Berman? Porque es como medio como el Rabino Berman. Ah, que hay como una moral muy presente. Tiene un estilo tan parecido, pero tan parecido, que me llama la atención, como si se hubieran educado en la misma escuela. Zanelli, descubrí un trabajo que puedo tener junto a usted, que es completar los nombres que usted no sabe. Sí, no me acuerdo cómo se llama el Rabino Berman tampoco. Sergio. Rabino no es el nombre, es un cargo. Es un cargo, es un cargo, sí, claro, sí. Claro, sí. No sé cómo, nadie sabe cómo se llama. Bueno, a mí me pasó que yo pensé que Abu Berta, mi abuela Berta... Sí. Yo pensé que era Abu Berta. Ah, y se llamaba Berta. Claro, y un día un amigo me dice, ¿cómo la llamo? Quiero llamar a tu abuela y no le voy a decir. Yo, ¿cómo? Abu Berta, decirle. Y me miró con una cara como diciendo, no le voy a decir. No es mi abuela. No es mi abuela, claro. Claro. Bueno, Rabino Bergman es como Abu Berta. Bueno, la cuestión que hay algo ahí de... A mí, de gente que está en contra de todo lo que sea pasional. Ajá. Uh-huh. Como que no quieren mostrar, que no hay que mostrar, que el que se apasiona pierde. Bueno, pero es la gente que desea ser una máquina. Sí, bueno, yo sinceramente, por lo poco que yo lo escuché a Tenenbaum muchas veces, solo para, mientras, usted sabe que yo mientras lo escucho mastico Ribotril. Sí. Me como uno atrás del otro. Uh-huh, como Yumis. Y digo, y esto, este, son... Lo que me proponen esos estilos es un mundo de un aburrimiento letal. Sí, totalmente. De un aburrimiento letal. Él dice, por ejemplo, que un periodista que se apasiona es como el borracho de la fiesta. Y yo pensaba, una fiesta sin un borracho, entonces no voy. Totalmente, claro, no, es aburrido. Siempre hay un borracho en la fiesta. Y además, los borrachos al otro día no piden disculpas. Y además, el que se emborracha en una fiesta no es un alcohólico. ¿Le puedo decir lo que me parece que ocurre? Uno se queda, si no, leyendo todo el tiempo a Eduardo Galeano, si es por esa gente, ¿me entiende? Sí, pero peor, porque por lo menos Eduardo Galeano, qué sé yo, te puede llegar a caer simpático. Sí, es verdad. Pero este no hay manera, porque, o sea, lo invitas y te comes un embole. Mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El vecino de carpa en la playa. Sí. Que yo nunca tuve una carpa en la playa, pero me lo puedo imaginar. Mejor que sea un borracho a que sea Tenenbaum. Pero por supuesto, me tocó una vez en Monte Hermoso, al lado de Pablo Moyano. Ah, divertidísimo. Pablo Moyano alquiló 3 carpas porque eran una banda. ¿Por qué es Pablo Moyano? Porque es una familia grande, que viene el hermano, la prima, la hermana del hermano, la cuñada de la esposa con los 4 hijos. Ya entendéis, Anneli, que va mucha gente. Bueno, eran como 20, claro, alquilaron 3 carpas. Cuando Pablo Moyano, que venía en un camión, para que no vayan a pensar que venía en una 4x4, ni mucho menos, no, venía en un camión. Obvio. Bajaba y estábamos nosotros ahí, éramos 3 nosotros con un niño, y o sea, 3 adultos con un niño. Con su hijo, Zanelli. Sí. Bueno. Y y entonces llegaba Pablo Moyano con facturas. Sí. ¿Qué facturas? Era ir a una panadería y decirle, no vendas nada, que te las compro todas yo. Obvio. Están un montón. ¿Sabés cómo y va traía, Pablo Moyano a la panadería? Así. Traía para nosotros, sí, también. Sí. Traía para los vecinos de la carpa. Tenenbaum nunca te llevaría la factura. Por supuesto que no. Totalmente. Por supuesto que no. Estoy de acuerdo. Y traía, Moyano traía para todos y decía, muchachos, sírvanse, ¿eh? y no hacía falta que te dijera 2 veces. Intento ver como una lección detrás de esta anécdota y no la termino de entender, pero me gusta, Zanelli. ¿Sabe cuál es la lección? Que toda esa gente que uno dice, qué feo, qué feo, qué feo cómo habla, qué feo cómo grita, qué feo estos que son, no sé qué, tan patoteros, tan pechito así, qué sé yo, que te señalan con el dedo, al mismo tiempo tienen esas actitudes. Ajá. Y los otros se ponen la mano en el bolsillo, pero no te convidan una torta frita ni a palos. Totalmente. Zanelli, le mando un abrazo y después me cuenta más... Y no lo invitás a una fiesta porque te arruina la fiesta. No, después me cuenta más en detalle su vínculo con Pablo Moyano, me ha sorprendido, ¿eh? Ese, no, listo. Nunca más lo vi. Ok, después le pregunto por la bananita Dolca cómo siguió ese asunto. No, eso por suerte... Terminó. Se extinguió, prescribió. Prescribió, perfecto. Espero. Un abrazo, Zanelli. Le mando un abrazo grande. Chao. Saluti.